Yes. Papi, mira Montana, porque el Black Label lo hicieron tan bueno, brother. Te pone bien bellaco. Oye, ya yo no estoy fumando porque el social me tranca, pero a ti te pongo a beber de la blanca. Tú sabes, de las 602, las que conoció mezclan un super notor. Papi, nos vamos para tú sabes, la discoteca que brinca, brinca, brinca, brinca, brinca. Chula moviendo ese culo. Brinca, brinca, brinca, brinca, brinca. Chula moviendo ese culo, culo. Tú sabes que lo hacemos fácil, papi. Y siento el bajo del fucking reggaeton. Si tienes calor, que se joda, quítate el mahón. Y quédate en pelota pa' que veas como el nene está sota. Si perrea, yo perreo y te lo pongo en la carota. Completo, sí que tómalo. Trácatela. Tómalo, trácatela. Dale, trágatela, tómalo, trágatela. Dale, tómalo, trágatela. Dale, trágatela, tómalo, trágatela. Dale, tómalo, trágatela. Tómalo, tómalo, tómalo, trágatela. Ella lo que quiere es bicho y bola. Tómalo, tómalo, tómalo, trágatela. El perreo ya empezó. Esto es un perreo de esos que te vuelve loca. Esto es un perreo de esos que te vuelve loca. Se mucho humo, mucho blon, mucho sexo. Bella que huiste súper re igual loca con lento. Lento. Pero violento, pa' que sienta el venoso duro y bien adentro. Mucho humo, mucho blon, mucho sexo. Bella que huiste súper re igual loca con lento. Lento. Pero violento, pa' que sienta el venoso duro y bien adentro. A mí me gusta como esa nalga brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca. Como esa nalga brinca. Esa nalga brinca, chula moviendo ese culo. Brinca, brinca, brinca, como esa nalga brinca, chula moviendo ese culo. Brinca, o sea que lo hacemos fácil.